Y son dos y dos. Me acuerdo, más bien no sale con los dedos. Aquí en la cabeza lo tengo clarísimo. Los dedos esos no los tengo. Thank you. Thank you. terminando la puerta del sol. Entonces, al terminar la puerta del sol, ya iniciamos en el do. Entonces, este bordonazo que damos es como para iniciar en el acorde do, por eso es. Entonces, básicamente el bordón sirve como para saber que vamos a cambiar de acorde. Entonces, ¿cuál es el tangueo? ¿Cuál es el tangueo? ¿Cuál es el tangueo? Yeah.